sabor. Suena Enigma. Con mucho cariño para vos, Chino. Siempre dije no, no voy a caer en tus brazos. Siempre me buscaste y ahora estoy a tu lado. Fueron muchas veces las que te dije no, no dudaste de tu amor y ahora estoy a tu lado. Prisionero de tu amor, prisionero de tus brazos, prisionero del cariño de tu amor. Prisionero de tu amor, prisionero de tus brazos, prisionero del cariño de tu amor. Para todas las FM. Con mucho cariño. Siempre me buscaste y ahora estoy a tu lado. Fueron muchas veces las que te dije no, no dudaste de tu amor y ahora estoy a tu lado. Prisionero del cariño de tu amor. Prisionero de tu amor, prisionero de tus brazos, prisionero del cariño de tu amor. Prisionero de tu amor, prisionero de tus brazos, prisionero del cariño de tu amor. Prisionero de tu amor, prisionero de tus brazos, prisionero del cariño.